Hola Miguel, ¿qué tal estás? Hey, Salvatore, ¿qué pasa? ¿Cómo va la cosa? Pues mira, aquí peleándome con la mesa de mezclas y peleándome con el calor también. Vaya tela, tela la que está cayendo, pero también la que ha caído en Jerez, ¿no? Sí, no, Ángel, se ve que ha habido ahí, vamos, la grandísima, que era por otra parte lo que se esperaba por estas fechas. O sea, a ver, correr en Jerez en julio, que es el mes más caluroso del año, pues es lo que tiene. Mira, en Jerez hay que estar en el puerto de Santa María tomando Pescaditos, unos pescaditos, pescaditos, pescaditos, un cazón, un pescaditos. pescadito. ¿Cómo le llaman a eso? El vinillo ese No, no, que es no, tan no, peligroso. el Un finito, no, finito, un no, no, finito. No, no, no, que no. todavía me duele la cabeza. Eso es peligroso, ¿eh? Ay, Dios mío, me duele la cabeza 20 y tantos años después todavía. Veintitantos años, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que te refrescaste demasiado, no? ¿O qué? Buah, en aquella época en la que vivía más en Andalucía que en Valencia, y estuve que si en la feria de Córdoba, en la feria de Sevilla, en la feria de... ¡Buah! Claro, todas las ferias. Ha habido años que coincidía todo, ¿eh? Sí, Yo me aquello acuerdo de haber era visto Real de la Feria allí. acabar Era. malísimo de la muerte, vamos. Sí, Y sí. luego encima la cerveza que tenían por aquella zona, ¿sabes? Pues como que no me convencía demasiado y uf, Vaya. fueron unos momentos traumáticos. No sé. Hombre, yo me acuerdo que cuando trabajé en la Expo, nada, ahí la cerveza, había una cerveza que era la que patrocinaba el evento, y entonces, pues claro, solamente estaba esa cerveza. Y a mí esa cerveza personalmente no me gustaba. Vale, ya Cruz está. Campo. No. Sí, no voy a decir el nombre, pero bueno, es que no quiero que se ofendan los No, andaluces, como pero hablábamos de cerveza, pues en claro, aquella no. época la cerveza aquella era muy mala, lo siento. Bueno, por lo menos a mí no me gustaba. Vamos a dejarlo ahí. Vale, No me vale. gustaba. Y vamos, yo me acuerdo que yo entraba allí y en cuanto me tenía un rato para descansar o eso, directamente me iba al pabellón de... Al pabellón no, a un pub que montaron que montó el pabellón de Australia, el Kangaroo Pub, ¿sabes? Porque ahí tenían Foster, pero además Foster de Hombre, botella. hombre, hombre, hombre, hombre, hombre. ¿Sabes? Foster de botella No de hay plata. color. Claro. No hay color. La No, fosta esa no. además está muy rica, ¿eh? Muy La rica. cerveza estaba muy Un buena. bien fría. Además es peligrosa incluso. Es peligrosa. Estaba muy buena, estaba. Es de las cervezas que no son muy fuertes, que a mí me gustan así. Me gustan más bien claritas, que sean refrescantes. Bueno, vale, pues oye, pues si quieres hablamos un poquito de lo ocurrido, que no parece que haya sido una gran sorpresa ver a Quartararo ganando, desde luego en vista de lo visto, quiero decir, en vista de los entrenamientos, de su trayectoria, de su línea, que es ascendente. Y desde luego, esto no es buena noticia para Marc, si es que Marc va a estar en disposición de luchar por el campeonato, que yo tengo mis serias dudas, porque ya con dos ceros y una siguiente carrera que va a ser enseguida, y que tampoco va a poder estar a tope, porque no olvidemos que tiene una fractura de húmero, ¿eh? Que no estamos hablando de cualquier tontería. Entonces, Supermanes no existen, solo existen en las películas, y bueno, si puede hacer un buen papel será porque médicamente puede hacerlo, pero no porque sea un ser sobrehumano. Además, muy bien, con muy buen criterio, este fin de semana se decidió que no debía tomar riesgos innecesarios, pero imagínate que tiene un astillamiento, que tiene una caída, se hubiera complicado ya la cosa de una manera que no es necesario eso. Primero la salud, primero los pilotos, y pues oye, ya veremos que le quedan muchos años de demostración. Seguramente nos dará muchas más alegrías a lo largo del tiempo. Pero lo de Fabio, muy interesante. Y yo me pregunto, Miguel, ¿cuánto va a durar esos motores antes de bajar 500 vueltas? Sí, a ver, sí, vamos a entrar en el tema motores, porque Muy importante con Yamaha, sí. sí, porque es que claro, el problema está en que, bueno, la semana pasada ya vimos tres Yamahas entre los cinco primeros. Este fin de semana hemos visto las cuatro Yamahas entre los seis primeros, cinco primeros, seis primeros, y terminar las tres Yamahas que han terminado en el podium. Pero claro, el problema está en que ya lo escribí a principio de fin de semana. El problema va a estar en los motores. O sea, Un problema muy grave el que tiene Yamaha. sí. Lo que yo escribí así un poco así por encima y parece que nadie le hizo mucho caso. Ahora ya todo el mundo ya lo está escribiendo. porque es que realmente es un problema muy grave. Este año, por un acuerdo entre caballeros, se quedó con que no iba en, las motos se iban a quedar congeladas, van a ser las mismas motos este año que las que viene, y motores iban a tener solamente 5 en menos de los 7 que suelen tener habitualmente. Un tema de costes y por un tema, porque claro, todo esto va a costar mucho más dinero, el correr tan deprisa, el hacer el mundial tan deprisa va a Sí. costar bastante más dinero por todo lo que lleva, de menear más gente, menear menos gente, mascarillas, equipos de limpieza, etcétera. Entonces, una de las cosas donde se dejó de recortar fueron los motores. Claro, el problema está en que con 5 motores, bien, vale, se Como hacen las todos, cuentas, bien. como todo el mundo lleva 5 motores, pues bueno, tú haces tus cuentas, más o menos le hago todos los años a los motores, le hago tantos miles de kilómetros, pues vale, y tiras para adelante. ¿Cuál es el problema? Pues el problema está en que hay algo en los motores de Yamaha de este 2020 que tienen un problema. La luz se encendió en los entrenamientos del miércoles pasado, los entrenamientos libres, donde Maverick ya empezó a tener problemas con un motor. Luego llegó el fin de semana, Maverick el fin de semana pasado tuvo que descorchar 3 motores. O sea, a ver, se lo explico para el que no sepa de qué va la cosa. De mejor. Las marcas que no tienen privilegios, o sea, vamos a ver, hay marcas que tienen privilegios y hay marcas que no tienen privilegios. KTM y Aprilia tienen privilegios y el resto de las marcas no. ¿En qué se basan esos privilegios? Esos privilegios se basan en que, en una fórmula muy simple, la marca que hace un primer puesto se le dan 3 puntos, la marca que hace un segundo puesto se le dan 2 puntos, la marca que hace un tercer puesto se le da 1 punto, ¿vale? Siempre que sea en seco. Entonces, ¿qué ocurre? El equipo, o sea, la marca que consigue más de 5 puntos o 6 puntos, ya pierde los privilegios, ¿vale? ¿Qué quiere decir esos privilegios? Pues esos privilegios quiere decir que van a tener menos número de motores, que no van a poder evolucionarlos durante la temporada y que los pilotos no van a poder, los pilotos oficiales, no los de pruebas, no van a poder rodar con las motocicletas. ¿Qué pasa? ¿Por qué se hace esto? Pues para que, en este caso, KTM y Aprilia sí puedan evolucionar los motores, que son las marcas que no están capacitadas para hacer, hoy por hoy, hacer podiums, puedan disponer de más motores. Con lo cual pueden probarlos más. Encima no los tienen que precintar, con lo cual pueden modificarlos y toquetearlos un poco y pueden hacer más pruebas, sobre todo con los pilotos oficiales. ¿Para qué? Para que esas marcas se aproximen a las que sí que están capacitadas para hacer podium. Y entonces lograr que todas las marcas estén a una altura más o menos igual, ¿vale? Yamaha, por supuesto, es una de las marcas que no tiene privilegios. Y entonces este año, en vez de 7, se quedó en que las marcas que no tienen privilegios iban a tener 5 motores. Claro, tener 5 motores quiere decir que llega el primer entrenamiento, que de hecho fue en Qatar, cuando el primer gran premio, que estaban allí las motos, pero no los pilotos, y al final no se corrió porque los pilotos iban a llegar, que podían tener COVID, etcétera, etcétera, y las motos se quedaron allí. Y allí las motos se precintaron, ¿vale? Ahí las marcas llegan y dicen, mira, estos 5 motores son los de Maverick, estos 5 motores son los de Quartararo, estos son los de Valentino y estos son los de Morbidelli. Vale. Se les ponen unos precintos y esos motores no se pueden tocar. Es tanto que no se pueden tocar que incluso los que se rompen no se pueden tocar. No se pueden recuperar. No, no, no, ya no es que no se puedan abrir y arreglarlos, es que no se pueden tocar, o sea, no los puedes ni desmontar aunque estén rotos. Y dices, bueno, se ha roto, este queda Voy a descompuesto. coger piezas, no puedes. No, o, a ver, piezas tampoco, pero voy a desmontarlo para ver por qué se ha roto. No No, lo puedes no hacer hasta puedes. final de temporada, ¿vale? Lo único que pueden es con microcámaras, pues se meten por los agujeros de las bujías o por las zonas de las válvulas y entran por ahí e intentan averiguar qué leches ha pasado. Entrarán por los respiraderos del cárter, entrarán por los respiraderos del cambio, por donde se le echa aceite al motor o por donde sea. Entrarán por ahí a intentar mirar a ver por qué se ha roto, pero no pueden desmontarlo para comprobar qué leches es lo que ha pasado. ¿Qué ocurre? Este fin de semana pasado, Maverick descorchó, desprecintó, o sea, bueno, miento, descorchó, o sea, cogió de los 5 motores, ya gastó 3. Estrenó uno. No, no, o sea, a ver, teóricamente siempre No, los empiezan tienen estrenando. todos. Vale, sí. A ver, siempre, Vale, siempre vale. empiezan estrenando 2, uno para cada moto, Sí, ¿vale? sí. MotoGP es la única Sí, categoría, sí. Moto3 y Moto2 no, pero MotoGP es la única Que categoría que tiene dos cada motos. piloto puede tener 2 motos. Con lo cual, claro, ya de entrada ya desprecintan 2. Uno para la moto A, otro para la moto B, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Ya Maverick el fin de semana pasado ya tuvo que descorchar otro, porque uno de los dos falló. Y Valentino Rossi ya se vio en la carrera pasada cómo tuvo que pararse en el borde. Por lo El motor mismo. no se paró, pero se encendió una alerta que estos motores, para que no se rompan y no den el espectáculo que ha dado Bagnaia, por ejemplo, ¿vale? Cuando se rompe, o sea, cuando nota el motor que hay algún fallo grave, digamos que se pone en un modo de seguridad en el que el motor deja de dar potencia y no se cala para que el piloto pueda circular despacito y quitarse del medio. Pero el motor ya deja de ser utilizable, que es lo que le pasó a Valentino. ¿Qué pasa? Esos dos motores, el que le falló a Maverick en los entrenamientos del miércoles pasado y el motor que le falló a Valentino, se desmontaron, o sea, se llevaron directamente a Japón. Se enviaron a Japón a analizarlos en el mismo Japón. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Pues que Maverick este fin de semana ha tenido que descorchar los otros dos motores que le quedaban. ¿Vale? Y Valentino Rossi ya lleva cuatro motores descorchados. Pero es que los otros dos pilotos del equipo Petronas ya llevan tres cada uno. Sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Una de dos. O se les deja correr, ¿vale? Yamaha dice, adelante con los caballos a ver hasta dónde llega la cosa y funciona, o no. O la otra solución es caparlos, quitarles 500 o 700 revoluciones y para conseguir una mayor longevidad del motor. Claro, el único problema está en que cuando tú un motor lo diseñas para que dé unas revoluciones determinadas, quitarles caballos, hay veces que no acaban Es que no. de ir correctamente, No, ¿vale? porque ya varías todo el conjunto de desarrollos, todo el cambio no te sirve de ninguna referencia, es un motor completamente diferente. Efectivamente. Entonces, ya digo que no sé qué es lo que hará Yamaha, si les quitará potencia o esto. Yo, a ver, yo la carrera que he visto hoy, he visto una carrera rara, ¿vale? Yo he visto que Quartararo corría mucho, Te lo iba a que decir. Viñales no corría tanto. Y Rossi Entonces, corría lo mismo que Rossi Viñales. corría lo mismo que Viñales. Sí. Entonces, no le voy a quitar mérito ni muchísimo menos a Quartararo porque ha hecho un No, no, no, carrerón, no, ha por Dios. hecho la carrera No, que tenía claro. que hacer. Ha tenido la oportunidad, se ha escapado, se ha ido y ha ganado con la gorra. Me parece perfecto y yo me quito el sombrero delante del francés. No tengo ningún tipo de problema. Pero ya digo que no, yo no he, no sé, no he visto las Yamahas, no he visto a Viñales como lo he visto en entrenamiento. Yo este fin de semana, también aprovechando que estoy de vacaciones, he visto Tenemos las entrenamiento. mismas sensaciones. Y yo no he visto a No. Viñales de los entrenos. No, no. A ver, me pasa lo mismo con Aleix Espargaró y Aleix Espargaró es un caso claro de que en entrenamiento se ve que le descorchan el motor para que corra y como tienen problemas de fiabilidad mecánica, pues luego en carrera lo capan. Y claro, lo capan, al final se acaba cayendo porque lo que estaba haciendo antes con la chorra, pues ahora no puedo hacerlo porque le faltan 500 o 700 vueltas. Y entonces aprietas más y te caes. ¿Vale? Entonces, yo he visto que las Yamaha no andaban tanto. Una cosa es soltarlos en entrenamientos con poca gasolina y abrirlas a full power y que rinda todo lo que quiera, y luego hay que correr, ¿vale? Y luego un problema muy grave, ¿vale? Hacía muchísimo calor. Y luego la táctica que ha debido de tener Maverick, porque bueno, o sea, se ha equivocado en la salida, se le ha puesto delante un grandioso Valentino Rossi, y Valentino Rossi lo ha demostrado claramente, Es pero no muy dice nada difícil de adelantar. y es Muy un muro. difícil. Cuando él está en sintonía, él es un muro. ¿Vale? Y claro, a ver, tiene 20 años largos 25 años largos de experiencia en las carreras y vamos a ver, a ese no le tienes que enseñar cómo tiene que correr. Me Y parece luego que las no. frenadas, además que las frenadas que hacía eran mucho mejores que las de Viñales y se ha visto clarísimamente en todas las imágenes que en las largas vueltas que han estado rodando con las cámaras enfocadas en ellos. Hemos tenido la oportunidad de ver los estilos tan radicalmente diferentes que tienen uno y otro. Pero radical, o sea, no, no tiene nada que ver. Maverick abría mucho después que Valentino, pero Valentino perdía más tiempo en la curva porque al apurar más la hacía más cuadrada. Son estilos completamente diferentes y abría antes, pero no por el lado gordo de la goma. Entonces, ahí se ha visto claramente las diferencias. Pero las aceleraciones y todo era lo mismo. Y hay una cosa, Miguel, que es importante. Ha habido mucha más diferencia de tiempos en carrera, y lo digo por reafirmar lo que estás comentando, mucha mayor diferencia de tiempos en carrera entre Quartararo y Maverick y Rossi que en los entrenamientos. Lo cual quiere decir que muy probablemente en carrera los motores del equipo oficial hayan sido recortados para evitar el bochorno, porque puede ser un bochorno muy grande a final de temporada decir, es que no puedo correr porque no tengo motores. Entonces, yo creo que han ido por ahí las cosas. Estaba sacando, Fabio estaba sacando más de medio segundo por vuelta hasta que ha cortado y con facilidad, quiero decir, no, no. Porque los tiempos han sido inferiores a los del fin de semana pasado. Sí, ya digo que yo he visto que a ver, que Maverick tenía más ritmo que Valentino, o sea que Sí. Maverick estaba claro que si hubiera podido estar por delante de Valentino a principio de carrera, no voy a decir que Fabio lo hubiera tenido difícil, pero digamos que lo hubiera tenido menos fácil, ¿vale? Yo no voy a decir porque esto es, siempre es especular y no se puede especular en estas cosas. Yo personalmente se veía claro de que Maverick tenía bastante más ritmo que Valentino, se veía claro. Lo que pasa es que Valentino ha hecho su carrera, él quería un podio. Por Y ha estado supuesto. peleándose ahí para conseguir el podium, que lo ha conseguido, y maravilloso, y me Por alegro supuesto. muchísimo por el italiano, ¿vale? Pero claro, ¿qué ocurre? Eso ha hecho que Maverick no pudiera estar siguiendo a Quartararo. Ya digo que parte de la culpa la ha tenido Maverick, porque Quartararo ha hecho una salida fantástica y Maverick no. Ahí la culpa la Ya tiene Maverick, quiero decir. está, se Tenía acabó. que pasar a Valentino y no ha sabido o no ha podido pasarlo. Entonces ahí la culpa es exclusivamente de Maverick. Yo ahí las cosas como son. No, no creo que haya que buscar mayores culpables en, No, no, no, ya está. ¿sabes? Y otra de las cosas que hay que tener muy en cuenta, que eso el que ha rodado en circuito detrás de otro a rebufo lo nota, es que la moto que llevas delante desprende muchísimo calor, ¿vale? No solamente son los 70-80 grados de temperatura del radiador, que por supuesto, o sea, esa es la temperatura a la que tiene que funcionar el motor, pero el radiador puede estar a 105-107 grados el agua emitiendo calor, más el calor del motor en sí con el aceite a 200 grados, más lo que sale por el tubo escape. A lo que yo me refiero es que meterte a rebufo de una moto de competición, te comes todo el calor, ¿vale? Y si encima hace muchísimo calor, te estás comiendo absolutamente todo el calor, ¿vale? Y yo creo que uno de los problemas que ha tenido Maverick, si te has fijado, ha habido un momento que se ha ido para atrás, un poquito para atrás de Valentino, Y medio como que le segundo. ha dejado espacio. Yo creo que le ha dejado espacio para coger otra vez Es el ritmo. posible, es Porque si te posible. fijas, Maverick se ha quejado del neumático delantero, de que le ha dado un bajón en el neumático delantero. Y es posible que haya sido por comer el rebufo a Valentino, ¿vale? Es posible que el neumático haya recibido todo el calor, junto con el resto de la moto, haya recibido todo el calor de la moto delante. Y entonces, estar tanto rato a rebufo no es bueno. De hecho, en los antiguos marcadores analógicos, ¿sabes? Es que veías claramente como la aguja del indicador de temperatura, te metías a rebufo de una moto en un día de calor y el indicador subía claramente de temperatura. De hecho, Kenny Roberts padre ya lo decía, o sea, que no hay que comerle el culo más de una vuelta o dos a una moto porque te estás comiendo todo el calor de tu rival, ¿vale? Entonces yo ahí creo que es donde puede haber a lo mejor cambiado un poco la estrategia Y de también es muy probable que el estilo de tumbada profunda de todos los motodoseros, exceptuando a Fabio, porque ha estado a otro nivel, es evidente, y de Maverick y todo este tipo de pilotos es de tumbada muy profunda, de poner el flanco al rojo vivo, el flanco del neumático, que en Jerez son asimétricos. Recuerdo que son asimétricos. Hay muy poca diferencia entre la simetría, muy poca, pero lo son. Y que probablemente ese neumático delantero haya acusado el estrés muy duramente, porque en los momentos que ha estado Maverick intentando pasar a Valentino, ahí veías que estaba tirándole con muchas ganas, ¿eh? Con mucha, mucha fuerza y, por supuesto, cortando en las curvas, cargando mucho el neumático delantero, porque en los momentos que abres, cortas, vas con la rueda delantera todo el rato. La rueda trasera va flotando prácticamente. Entonces va fluyendo. Pero yo creo que el estrés del neumático ha podido ser la clave por la que Maverick haya tenido problemas. Fíjate, Bagnaia también. Bueno, Bagnaia por rotura, pero ha habido dos o tres sustitos que además de los que se han ido neumático delantero y prácticamente todos los que han caído ha sido por estrés. Es decir, ir todos en la misma curva, a la misma velocidad, pero de repente pasas esa vuelta y ¡pam! Y te vas al suelo sin saber por qué. Además han sido todos deslizadas, no han sido salidas por orejas, como puede ser habitual cuando la temperatura es más baja y fuerzas más y todo esto. Ha sido porque los neumáticos se han estresado una barbaridad en esta carrera. Es que es normal, yo no sé qué temperatura tendría el asfalto, Miguel, pero Eso tendría que ser de locos. Es que yo no sé qué temperatura tendrían incluso los pilotos con el mono puesto y corriendo con esas condiciones. O sea, Hombre, estaban comentando más de 57 grados del asfalto, ¿verdad? pero posiblemente a la hora de carrera estuviera más de 60. Uf. Entonces, claro, a ver, Eso. volvemos a lo mismo, el estrés que le das a los Sí. neumáticos y a los motores en general. Sí, Ah, sí. hombre, a los pilotos había que Y a verlos. los frenos y. Llegaban a boxes, inmediatamente lo primero era agua. De hecho, Valentino Rossi ha habido un momento que se ha parado, ¿ves? Y lo primero que ha pedido, o qué piloto ha sido el que se ha caído, que se ha caído y lo primero que ha hecho ha sido pedirle una botellín de agua a uno de los banderas que han ido a sacarle de ahí. Sí. A Que ha ver, sido ¿vale? monstruoso. Y que Está Lecuona claro. tuvo un golpe de calor, ¿no? El fin de semana Era el pasado. fin de semana pasado, sí. ¿Vale? Entonces, ya digo, este fin de semana ha sido de Yamaha, ya veremos a ver el resto. ¿Sabes? Hay que quitarse el sombrero, los japoneses lo han hecho muy bien, ya se veían en entrenamientos que los Michelin anti-Márquez han funcionado perfectamente. Sí. ¿Sabes? Claramente. No, no hay duda. Han funcionado muy bien. Todos los pilotos motodoseros están yendo hacia adelante. O sea. Las Suzuki es lo que yo me esperaba un poco, que hubieran estado un poco más para adelante. Yo creo que Mir en esta carrera ha hecho lo correcto, ha sido nadar y guardar la ropa, no ha tenido, no podía salir bien, no ha tenido buena salida. Y ha preferido coger un buen puñado de puntos que no volverse a caer como el fin de semana Sí. pasado y conseguir un doble cero en Suzuki. Y Rins Rins a lo que ha podido. ha hecho lo que ha Lo que podido. ha podido, ha Yo creo sumado que ha puntos, hecho lo pues mismo bien. que Kravlow, que ha tenido dos cojones, o sea, hablando mal y Sí. pronto, de pararse porque no puede más y le dicen, ye, que terminas el 14, ¿sabes? Que coges un Paséate, punto. que vas a coger Claro. puntos. Y Sí. pasearse y luego encima tener la suerte de terminar el 13º y han sido 3 puntos. Oye, maravilloso. Vamos a ver. Es lo que es. Donde sí que ha habido, por desgracia, ha sido debacle en las KTM en entrenamientos el Sí. fin de semana pasado y este fin de semana sobre todo, apuntaban muy, muy alto las KTM, apuntaban mucho, pero en entrenamientos están las cuatro entre las 10 primeras, 12 primeras, sin ningún tipo de problema, estaban las cuatro, incluido Iker, y sobre todo, vamos, el resultado, o sea, el rendimiento maravilloso de Brad Binder. Que ha estado Espectacular, haciendo. rodando en tiempos de cabeza de carrera, ¿eh? Sí, lo hizo el fin de semana pasado y lo ha hecho este fin de semana. Lo que pasa es que el fin de semana pasado logró terminar y este fin de semana no ha tenido esa suerte. Pero que en tiempos muy, muy buenos. Pero sin embargo, en esta carrera, así como la carrera pasada, todas las KTM andaban. En esta carrera no ha sido tanto así. Y bueno, el único que ha podido aplicar su veteranía, que es el más veterano de todos los de KTM. Y ha sabido también nadar y guardar ropa, ha sido Pol Paul, Espargaró, que Paul. ha sabido aguantarse, ha sabido decir, puntos al bolsillo. Sí. Lo ha hecho muy bien, lo ha hecho Y muy bien. aguantar como ha podido. Desgracia en el equipo Pramac con las Ducati, porque vamos, o sea, los pilotos oficiales absolutamente grises en esta carrera, tanto Dovizioso como sobre todo Petrucci, que Petrucci, yo No, no sé nada. en el equipo oficial, has dicho el equipo Pramac, el Sí, equipo, no, en no, el pero es que, equipo. a ver, eso es lo que yo quería hablar. O sea, que Pramac lo ha hecho muy bien, el equipo oficial no. Y Pramac este fin de semana no ha tenido suerte con la caída de Miller y sobre todo con la rotura de Bagnaia, que Bagnaia estaba apuntando a su primer podio en MotoGP. Ha sido una lástima. A mí me sabe muy mal, Sí, la pero verdad cuando es que ha un hecho piloto se una cae, muy buena carrera, joder, y cuando un piloto se da cae mucha pena, es su tío. culpa, pero cuando un motor se rompe, hay veces que es su culpa Sí. y hay otras veces que no, De ¿no? todas formas, Miguel, con el equipo oficial yo lo tengo claro. Quiero decir, mira, tú fíjate, Bagnaia está corriendo a su ritmo, está corriendo bien, pero sin presión, ¿vale? Miller no tiene nada que perder. Es decir, todo lo que tiene que hacer es despuntar. Pero el tema de Petrucci y Dovi, fíjate, el caso de Petrucci no está en Ducati al año que viene, luego, y ya el año pasado, pues la cosa no estuvo regulín regulán, y este año está acabando el contrato y punto, ya, claramente. Pero es que el caso de Dovi estaba comentando, ¿quién era? Juan Martínez, creo que era. Sí, creo que Juan Martínez. Que bueno, pues que Dovi a fecha de hoy, a hora de ahora, está bastante, pero bastante más fuera que dentro de Ducati. Sí. No sé cómo estará la cosa. Desde luego, la cosa se puede poner bonita porque fíjate los pocos pilotos que hay disponibles y la cosa se puede poner muy interesante y ya sabes por dónde voy. Si es que es verdad y si es que, pues oye, Jorge está en disposición de volver a correr, A pero. ver. Si quieren un tío con grinta y quieren un tío con ego y con amor propio y con ganas de. A su disposición lo tienen. A ver. Desde luego, una vez más, encarar una temporada de la manera que la están encarando otra vez y una vez más con los pilotos del equipo más fuera que dentro, es que es un puñetero desastre, vamos. Es que es un puñetero desastre. La gestión deportiva y está siendo, vamos, yo es que creo que hasta peor que la de Yamaha, que en algunos momentos Hombre, agüita. yo a ver, yo no sé cómo estará la cosa, ¿vale? Porque además este fin de semana la verdad es que se ha comentado muy poco Muy sobre poco, muy poco, cosas sí. como Ducati. Pero claro, yo lo que estoy viendo claramente, lo que estoy viendo claramente es que Dovizioso tiene el problema de que su silla, por supuesto, es totalmente golosa y todo el mundo la quiere. Es la cosa más normal del mundo. ¿Qué ocurre? Tiene a un Lorenzo en el banquillo calentando para salir a jugar. Tiene un Zarco que siempre es un doble campeón del mundo de Moto2 y siempre tiene mucho. Sí, pero no lo Pero no, veo no, yo tampoco. Yo candidato. ahora mismo tampoco. En tal caso se está acostumbrando a la Ducati y bueno, está haciendo mejores resultados con la Sí, Ducati que está, con no la está Yamaha. haciéndolo mal, la verdad. Sí, No, sí. además hay que tener en cuenta que lleva una GP19, o sea, lleva una moto del año pasado, Sí, ¿vale? bueno. ¿El problema cuál es? El problema está en que yo tengo muy claro que ahí se ha vuelto a decir. El que corra bien tiene oportunidad y el que claramente le han dicho si lo haces bien tienes oportunidad es a Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia hoy ha hecho un carrerón precisamente para reivindicarse como un buen piloto para el equipo oficial el año que viene. Como un segundo piloto, sí. Sí, a ver, vamos a Un ver, equipo segundo oficial piloto, sí. Miller y Bagnaia al equipo oficial, ¿vale? O sea, saltar del equipo Pramac y saltar los dos pilotos al equipo oficial. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Claro, Hay eso solamente algo. sería posible si Dovizioso marcha de Sí, porque Ducati, Petrucci así está como el año fuera. sabático, ¿vale? Ese que se está Petrucci comentando. está fuera, ¿Qué o sea que ocurre? está claro. ¿Qué ocurre? En Pramac se quedarían entonces en cuadro. Sí. Viene Martín, sube Martín, Martín ya eso está ya lo claro. haces, de que sube Martín al equipo Pramac, pero claro, el equipo Pramac, ¿qué otro piloto van a poner que les haga buenos resultados? Lo que está muy claro es que los patrocinadores, ahora la verdad, son los que quieren son pilotos que estén delante, ¿vale? Y lo que está muy claro es que ¿a quién vas a poner? ¿A dos novatos en el Pramac para que los dos novatos estén haciendo el 18 y el 17? Pues ni los de Octo, ni los de Pramac, ni el otro patrocinador que tienen ahora van a decir, esto a mí no me convence. Ahí es donde tendría la oportunidad Jorge Lorenzo. Mira, te voy a decir una cosa, y ya que estamos hablando del tema Ducati y estamos hablando del tema pilotos, y es una posición que he estado pensándola esta mañana, mientras estaban hablando, y es que se está demonizando un poquito Andrea Dovizioso, y yo no estoy de acuerdo. Yo creo que Dovi, a lo largo de su carrera, los ha tenido bien puestos y ha reivindicado lo que él cree que es justo. Y todos estos vaivenes de no, ahora te bajo el sueldo porque con el nuevo contrato, como no me has ganado el mundial, como tal y que cual, y dice, bueno, señores, muy bien, prefiero no correr a correr por debajo de mi caché o de lo que merecería por ser segundo tantos años con un animal como Márquez ganando títulos, porque ni yo ni nadie puede con él, porque es algo que no está dentro del, es el mulo del campeonato. Hay mulos a lo largo de los años en su tiempo. Sacasimov, las Que fíjate, fundaciones. fíjate, porque Sí. eso viene del segundo libro de la saga de la Fundación. Vale, pues mira, en Isaac Asimov creó un personaje en la saga de las fundaciones que es el mulo, que tiene unos poderes mentales más allá de lo que se conocía. Es que es que hay muchos. La psicohistoria de Harry Sheldon, etcétera, etcétera. Estropea el plan de Harry Sheldon para conseguir Efectivamente. el que se renueve el Imperio Galáctico. Vale, entonces había unos planes para el Imperio Galáctico, unos planes muy determinados, muy encaminados, los guardianes de los que a través de la psicohistoria pretenden crear un futuro determinado, se ve roto completamente. Sería lo que está sucediendo ahora con el SARS-CoV-2, que nadie lo esperaba y de repente ha puesto el planeta patas arriba. Pues eso es lo mismo que ocurrió allí. Apareció el mulo que desbarató todos los planes. Pues en este caso ha sido, a lo largo de los años de la historia del motociclismo hay mulos. Está la era de Valentino Rossi, que nadie podía toserle porque era imposible pilotar contra Rossi. Y bueno, antes han habido otros. Kenny Roberts padre. Kenny Roberts padre, Kenny Roberts efectivamente. padre fue el marciano. Freddy Spencer. ¿Quién podía con Freddy Spencer en sus buenos momentos? Nadie, no podía nadie. Y ahora tenemos a Mark. Mark es humano, ha demostrado que es humano, pero claro, Dovizioso a mí me parece muy bien la postura que está tomando, es decir, señores, ¿por qué leches tengo que bajarme mi sueldo? Si hace unos años me considerabais que yo tenía unas características y me pagasteis por esto, voy a hacer exactamente lo mismo. ¿Por qué narices? Entonces yo. Y lo sigo haciendo, o sea, que es que Y lo lo sigo sigue haciendo. haciendo, correcto, porque esta carrera ha sacado petróleo y en la anterior sacó dos cubos más de petróleo, Y porque además esa moto no podía. en un Claro. circuito donde las Ducati nunca han brillado Absolutamente desfavorable. y el tándem Ducati Dovizioso nunca ha brillado en Jerez. Y además, cuando intentan brillar, se van al suelo. En Jerez. Eso siempre ha sido tradicionalmente así. Entonces, a mí la postura de Dovi me parece bien. Me parece muy bien. Y me parece mal que se le esté demonizando como el caprichosito, como el que lloriquea, o el que si no tal, no cual. No, no. Ahí está exigiendo su caché como piloto. Lo cual me parece muy bien. Me Sí. parece perfecto. Ahora. Evidentemente tiene una edad que pasar un año sabático va a ser complicado porque, bueno, va a ser tan complicado como si volviera Jorge Lorenzo, quiero decir, son más o menos, creo que son más o menos de la misma quinta. Pero lo cierto es que luego reengancharse a un sillín en MotoGP es muy complicado, muy, muy, muy complicado. Ya te digo que un cambio de aires. Yo creo que le sentaría bien. Sí, pero el problema está en que el único cambio de aires que podría tener Aprilia. ahora mismo es a Aprilia. Aprilia. Bueno, oye. A ver, no, no, entendámonos, no. Vale, está en condiciones de ganar carreras. Vale, hasta ahí estamos de acuerdo, Pero pero. fíjate, yo un cambio de aires lo vería un poco como le va a pasar el año que viene a Valentino. O sea, bajar Dovizioso al equipo Pramac es quitarse de estar directamente Ah, eso no va a suceder, intentando. hombre. Ya, vamos a ver, sí, que estamos de acuerdo, ¿vale? Pero a lo que yo me refiero es un poco lo que pasaría con Lorenzo si entrara, porque Lorenzo, no nos equivoquemos, Lorenzo no entra. A ver, mediáticamente sería más interesante que entrara en el equipo oficial, pero es muy posible que Lorenzo entrara en el equipo satélite, en Pramac, ¿vale? ¿Por qué? Fíjate Porque que no Lorenzo lo está veo. ahí para conseguir unos buenos resultados, pues un poco como pasa con Kraslow, ¿sabes? En el equipo LCR. Y conseguir resultados sin presión, ¿quieres decir? Efectivamente, efectivamente, que si haces un séptimo, ¿vale? Y si haces un podium, cojonudo, porque es un podium para el equipo satélite, para los patrocinadores del equipo satélite, ¿vale? Entonces, es lo que yo te digo, si Dovizioso digamos que se toma un año sabático, ¿vale? O firma por Aprilia y se va a Aprilia, Si es que no tiene más opciones, tiene vamos esas dos a ponerlo de opciones. otra forma, lo suyo Claro. sería un año sabático, pero imaginemos que el problema está de un año sabático es que todos los equipos potentes van a fichar por 2 años a sus pilotos oficiales. Claro. Entonces, él no va a tener asiento, ¿sabes? Si ficha por un año sabático, o sea, si hace un año sabático, al año No va a siguiente no tener va a tener asiento. sillas oficiales, no. Sillas de equipos Sí, de satélites, equipo Serie B no. probablemente sí, pero cuidado. Y yo de todas formas, ten en cuenta que suben pilotos de Moto2, que hay obligaciones con determinados patrocinadores, que fíjate que sí que se está produciendo un cambio generacional, claro, y el inmovilismo ese que había en el campeonato, tú recuerdas hace 2 o 3 años que dices, hostia, Sí, están siempre los mismos, los mismos. no sube nadie de categorías inferiores, pero ahora está siendo diferente. ¿Por qué? Pues porque hay patrocinadores que están en un proyecto, que están invirtiendo mucho dinero y ahora, de ahora en adelante, va a ser normal que los pilotos de Moto2 vayan subiendo. Además, fíjate que yo creo que la elección del motor Triumph no es ninguna casualidad. De buscar que los pilotos Claro que no. tengan una adaptación más fácil a las MotoGP, a las prestaciones, tamaño, peso de una MotoGP. Yo creo que no es casualidad. Se han buscado otro tipo de cuestiones comerciales y tal, pero yo creo que al final va por ahí la historia. Renovación. Es decir, joder, en Francia Quartararo está haciendo furor. Claro. Hace falta. Yamaha Francia es un equipo, no, un binomio muy potente. Muy potente. Yamaha Francia, igual que Kawasaki Francia, diseñan motos para Yamaha. O Sí. sea, es que es muy importante comercialmente. Entonces, tener a Brad Binder, sudafricano, creo, que no sé el mercado sudafricano cómo irá, pero, oye, pues ahí tiene que tener su patrocinador. Ahí el que no aporta dinero no corre. Ahí es más que evidente. Y volviendo al tema que te decía de Dovizioso, por lo que decíamos de las sillas y todo esto, yo creo que Dovi tiene solo dos opciones. O se retira un año, con lo cual ya lo tendrá muy complicado, o corre directamente con Aprilia. Lo cual no lo veo tan descabellado para un piloto de su edad y su trayectoria. Es decir, Dovi tiene imposible ganar un mundial si es que Marc está en buenas condiciones y Quartararo sigue demostrando su nivel. Porque, uf, como siga demostrando ese nivel, va a ser un piloto muy a tener en cuenta. Entonces Dovi lo va a tener ya muy mal. Lo normal es que naturalmente, quitando de trayectorias deportivas como la de Valentino, que no es lo habitual ni es lo normal estar en esas condiciones físicas con 41 o 42 años, porque no es normal hacer un podium con 41 o 42 años en MotoGP. Todo el mundo podrá decirme lo que quiera, pero eso no es normal. Eso No es es normal. tener un privilegio físico que no tiene, pues estar muy delgadito, muy poco musculado, muy cuerpo escombro, pero que no le exige. Valentino tiene muy poca inercia para aguantar con sus brazos porque es un piloto muy ligero. Tiene unas características que son muy interesantes de analizar, ¿vale? No sé, estos pilotos, ¿cómo te diría yo? Como Randy Depuniet, ¿te acuerdas? Que era un tío que parecía un mulo, unos pectorales y unos bíceps así y tal. Pero claro, luego eso en las frenadas tienes que aguantarlo. Eso son inercias y tienes que estar aguantándolo continuamente. Fíjate que todos los pilotos ahora son muy fuertes, pero muy fibrosos, ¿no? No son pilotos voluminosos. Te lo venía a decir por esto, porque la edad de Dovizioso yo creo que ya tiene que encadenar con un contrato a un par de años que le permita realizar un trabajo y hacer la moto a su gusto, que la Aprilia, la verdad es que está dando destellos de ser una buena moto en algunos aspectos. Parece que ha dado un paso importante adelante, ¿no? Vamos a ver, ¿Hasta dónde puede llegar? estoy totalmente Hombre. de acuerdo contigo, pero el problema está en que el departamento de Aprilia no es un departamento grandioso, No, no, que va. y Reparto Corse de a ello Aprilia es. tiene el dinero que tiene, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Y luego, a ver, vamos a ver, tenemos un piloto que es el cabeza de serie, que es Aleix Espargaró, ¿vale? Tú ahora lo que no puedes hacerle es lo que le hicieron el año pasado, metiéndole a Llanone, que todo el mundo sabemos que Iannone y él no se llevaban absolutamente nada bien, porque yo creo que con Iannone no se lleva nadie bien. Bueno, ya hice mil declaraciones sobre Iannone y no quiero Sí, hablar sí, más sí, de... sí. Bueno, no, a ver, es que no es un tío que me caiga mal, pero es un tío que no me convence. Sí, no lleva una vida Entonces, muy, muy en Suzuki ordenada. ya tuvieron muchos problemas. Yo me acuerdo que Kevin Schwantz pegó unas rajadas de Iannone Total. espectaculares, ¿vale? Y llegar a Aprilia yo creo que solamente llegó para marear. Esas declaraciones de que sí, yo he aportado mucho a la moto corre gracias a mí, y claro, Aleix Espargaró diciendo, perdona, ¿cómo está eso? O sea, ahora tú llegas aquí, te vas a meter aquí las medallas. ¿Qué pasa? Que el año que viene entre Cal Crutchlow al equipo Aprilia estaría bien, porque Crutchlow, a la verdad, si el año que viene corre, hace una temporada o dos más, ya corre con la idea de aportar su sabiduría en un equipo que necesita su sabiduría, y sería perfecto. ¿Vale? Entonces, ¿Va a haber otro equipo Aprilia? Te pregunto tú que estás a más ver, al loro pueden haberlo, de. pero todo eso tendrá que ser para el 2022. El 2021 no se puede abrir, es en No el se puede. 2022 cuando se abre el mercado para se abrirá el mercado para renovar a los equipos y mirar a ver si entra algún equipo más. Porque parece ser que Aprilia quiere montar su propio equipo. Entonces, lo que no se sabe es si Gresini se llevará otras Tiene Aprilias, sentido. o Gresini se llevará las Suzuki, que por eso está sonando por ahí que Sí. Testrua se ve que está preguntándole a Suzuki si va a montar equipo nuevamente, va a montar equipo, ¿vale? Porque la idea de Dorna es que hayan cuatro motos de cada marca. De cada marca. Entonces falta un equipo por entrar, ¿vale? Que yo para mí sería perfecto, o sea, el que Testrua se fuera a Suzuki, o sea, cogiera las Suzuki para montar el equipo satélite de Suzuki, sería perfecto para que así el equipo Akiajo Por montaría un equipo ejemplo. MotoGP y Por ya tendría los ejemplo. tres equipos. Y así KTM ya tendría su línea ascendente desde Moto3, pasando por el equipo Ajo, o sea, Ajo de Moto3, Ajo de Moto2 y el equipo Ajo de MotoGP, ¿vale? Entonces tendría esa cadena ascendente a MotoGP, ¿vale? Gresini, bueno, le quedaría más remedio que comerse las Aprilias B, ¿sabes? En un equipo B. Y entonces lo suyo es que Aprilia coja y monte su Pocas propio equipo opciones tiene y Gresini, ¿eh? pocas opciones, le vale. quedarían pocas, ¿vale? Pero bueno, sería eso. Entonces, lo que yo digo, que Kraslow entrara en Aprilia ya con idea de ser el ayudante desarrollador, Oh, y que entrara Kraslow y Dobby. pero, no, hombre, pero es que entrara dovicioso Alex Espargaró sería otra vez darle, otra vez de nuevo un bofetón, como le dieron con el Sí. con Janone. Sí. Es decir, coño, ya me meten otro Andrea, o sea, ya me meten otro tío aquí que me va a estar aquí fustigando y va a estar diciendo que la moto tiene que hacer así porque yo soy muy bueno y tiene que ser así. Coño, ya estamos otra vez con lo mismo. Y sin embargo, yo creo que Kraslow llegaría más con el humo a lo mejor un poco menos subido. No lo sé, no lo sé. Kraslow es muy humilde, ¿eh? Sí, No, no es un pero también piloto. Kraslow puede llegar a Aprilia y decirle tres podiums todas las temporadas, cero podiums el señor que tenéis aquí al lado. A ver, No le faltaría es, razón. no le faltaría razón. Pero tanto una cosa como la otra, o sea, que Dovizioso fuera Aprilia, ¿vale? Daría una cosa muy curiosa. Que entonces, es que yo vuelvo a repetir lo mismo, o sea, se queda un asiento vacante. O en el equipo oficial de Ducati, o en el equipo Sí, para además Aprilia. imposibilidad de llenarlo con un piloto consagrado en la categoría. Bien, vamos a ver, es que otro de los que ha estado tocando la puerta de Ducati, aparte de Zarco, aparte de Lorenzo y aparte de Petru de Bagnaia, es Cal Kraslow. Y Que ya Kraslow. los conoce, por cierto. Claro, y entonces, claro, Kraslow no iba a entrar en el equipo oficial, pero quién sabe si en el Pramac. O sea, a Fíjate, ver, yo vería más esto cerca es muy a divertido. Jorge antes que a Kraslow. Sí, a ver, sí, Uf, pero no bueno, sé. a Es ver. que Kraslow también, vamos a ver, es un piloto, cuidado, también, sí, es un piloto que nos gusta, que dice las cosas claras, que hace declaraciones muy interesantes siempre y que desde luego no dice mentiras. Es un tipo muy honesto siempre en su forma de proceder. Pero yo no creo que tenga un nivel como para sacarle las castañas de fuego a Ducati. Es que el problemón que tiene Ducati el año que viene es muy, muy gordo, ¿eh? Pues por eso Kraslow iría al Pramac. Y Bañaya y Miller al oficial. Al equipo oficial. Entonces, claro, a Pramac no le dejas poner el culo al aire. ¿Qué ha pasado este año con Testrua con el tema de. El año pasado, cuando de repente Zarco sale del equipo KTM oficial, dicen, hostias, tenemos que subir a alguien. ¿Vale? Y entonces, ¿qué pasa? Dijeron, bueno, pues subimos a Oliveira. Y claro, del equipo Testrua, KTM, dijeron, oye, no me vayáis a quitar a mi mejor piloto. ¿Vale? O sea, yo tengo dos pilotos, ¿sabes? Está claro que Jafi Sarín no estaba haciendo absolutamente nada, y el único que me está haciendo algo es este, me lo vais a quitar para el año que viene, me voy a poner dos tíos de Moto2, pues no me No jodáis. tiene mucho claro. ¿Vale? Pues entonces, a lo mejor con el tema de Pramac puede pasar lo mismo. Puede. Es decir, oye, a ver, que se vaya Miller al equipo oficial, vale, pero que se vaya Miller a Bagnaia, ¿yo con qué me quedo? ¿Con Martín y otro tío de Moto2? O sea, con dos tíos de Moto2 y Claro, les es tengo que que... enseñar a los dos, ¿y quién va a pagar los carenados? Claro. Claro. Vamos a ver, entendámonos. Oye, a mí me ponéis buscadme un piloto que más o menos tenga para que mis patrocinadores se vean delante. Mira, estaba... Y ahí entraría Kraslow. Y ahí entraría Lorenzo. Claro. ¿Vale? Porque una vez que Valentino Rossi dé oficialmente el sí quiero al equipo Petronas, ¿vale? Ya es que ya oficializas que los equipos satélites ya no son malos. Y por ejemplo, el que este fin de semana hayamos visto a Quartararo y Morbidelli por delante de las dos Yamahas oficiales en algún caso. Que Sí. hayamos visto las dos Ducati Pramac por delante de las dos Ducatis oficiales. Y que hayamos visto a Oliveira, por ejemplo, con la KTM por delante algunas Da veces con de la sus compañeros segunda de equipo. KTM, sí, qué Con la verdad. segunda KTM estando por delante de sus compañeros de equipo. ¿Vale? Este año, este fin de semana ha sido. Ah, bueno, escucha. Y bueno, y también tenemos al japonés, a Nakagami. Nakagami. Con la otra moto del equipo satélite por delante del oficial Repsol Alex. de Rubén Márquez. ¿Vale? O sea, este fin de semana ha sido la revolución de los privados. ¿Vale? Sí, bueno. Que todos llevan moto oficial menos Nakagami, que lleva la moto del año pasado, pero todos los demás llevaban moto pata negra. Bueno, y Morbidelli lleva una cosa intermedia que no es ni la del año pasado ni la de Sí, esta. Pero es un bueno, híbrido, sí. pero Quartararo lleva la misma moto que Sí, Valentino y que Maverick. totalmente. Tanto Bagnaia como Miller llevan GP20. A ver, Yo entonces lo que te he dicho al principio. se ha demostrado claramente que entrar en un equipo satélite ya no es Me malo. Ya pregunto no cuánto va a es durar esto, ¿eh? A ver, durará lo que tenga que durar, efectivamente, pero ya no es malo, ¿vale? Entonces, que a Lorenzo, ¿sabes? Que ya pinchó para entrar en el equipo Petronas cuando se Sí, estaba vaya, formando, cierto. ¿vale? Que Lorenzo entrara en Pramac, por ejemplo, o que Kraslow entrara en Pramac, no es mal sitio. Y tienes una buena arma ahí preparada, ¿sabes? Para dispararla en caso de emergencia. ¿Sabes? Y tienes a un piloto de Moto2 que lo vas curtiendo, que lo vas entrenando y que le vas dando cancha. Pero mientras tanto, ¿sabes? Tengo el equipo, los patrocinadores los tengo contentos. Vamos a ver, hombre, no sé, desde luego, evidentemente estamos hablando por hablar, ¿no? Pero mira, por lo que comentabas de Zarco, Johan ha hecho esta carrera un noveno, que bueno, cierto es que se han caído muchos por delante, Han pero si terminado 13. no. A ver. Pero bueno, estamos hablando de que son sus primeras carreras con una moto que es muy difícil en este circuito y que, oye, yo a Zarco lo tengo como un buen piloto. De todas formas, sí que es verdad, pensaba que había hecho mejores resultados, pero son bastante modestos, ciertamente. En la primera carrera, estoy viéndolo aquí en la web de MotoGP, hizo un décimo primero. No. A Y se ver, cayeron Marc, bueno, Iker hubiera quedado más o menos como él, lo que queda claro es que Valentino. Zarco está andando mucho más rápido que Tito Rabat, pero por desgracia, Tito, yo no. Es que Tito ya hace mucho tiempo que. Tito no está haciendo de los últimos en entrenamientos y tal. Y vamos, hasta que Bradley Smith está haciendo lo mejor que él, pues empieza ya a oler un poquito, ¿ya? O sea, Tito. Hombre, Zarco vamos a se ver, está pasando yo, la mano por claro, la cara. yo soy de la idea de que no todos los pilotos están llamados a ser campeones del mundo, evidentemente. Y Tito Exacto. Rabat es un piloto de equipo para una moto modesta y oye, pues, tiene oficio y sabe hacerla andar. Pero claro, el nivel es el que es, tanto de la moto, que no me cabe duda que sea bastante modesto su nivel. Como de él, oye, es un buen tipo, es un buen deportista, es un tipo que vive la moto, que tiene su roulotte en el circuito en un circuito a pie de pista viviendo y que saca cualquier moto cuando sea para rodar, porque lo vive y le gusta. Pero claro, yo ya me pregunto si esas motos no podrían andar más. A ver, las motos pueden andar más y Zarco lo demuestra, ¿vale? Porque Zarco Exacto. tiene la misma GP19, que otra cosa es a ver qué mecánicos buenos tendrá, a ver quién de los dos tendrá Bueno, mejores mecánicos, que esa es otra pregunta. claro. Pero que yo vuelvo a repetir lo mismo, volviendo otra vez al tema de Zarco, está claro que está corriendo con una GP19 y bueno, Zarco se tiene que acostumbrar a la moto. Pero vamos, él renegó de la KTM y se ha subido un piloto de Moto2 como es Brabinder y vamos. Ya, pero es que ahí es que las KTM van a comenzar a ser apetecibles. ¿Y sabes por qué? Pues yo siempre sostengo esa teoría, porque está Dani desarrollando la moto. Y va a acabar haciendo una buena moto, que andará más o menos, pero va a hacer una moto buena para muchos pilotos. Sí. No me cabe la menor duda, y de hecho está siendo así, porque puntualmente todos los pilotos KTM están yendo rápidos. Está yendo rápido Oliveira, Binder, Paul. Esa moto Sí, tiene potencial. sí. O sea que ahí se nota la mano de Dani. Y yo insisto, esa moto, además KTM está metiendo dinero, está metiendo medios lo que haga falta, ¿eh? Manteniendo dos equipos y está metiendo lo que haga falta. Y evidentemente va a ser una moto que le va a costar llegar más arriba, pero va a tener papeles destacados. No va a ser un cementerio de elefantes. ¿Vale? Como pueda ser Aprilia en su momento, que dices, bueno, oye, pues me retiro aquí, me hago mi contratito, esta moto me deja hacer lo que me deja hacer y se acabó. Pero no, no, es que las KTM ya están enseñando los dientes. Entonces, cuidado. KTM y Dani Pedrosa, ya lo dijimos en su momento, que fue un gran. El mejor fichaje de KTM ha sido Dani Pedrosa, para hacer de piloto probador. No me cabe la menor duda. Totalmente de acuerdo, sí. A ver el año que viene qué es lo que sale, pero ya digo. Pues, hombre, pues metiendo la pasta que están metiendo y con un año más de rodaje y con los pilotos teniendo contrato en vigor y tal, yo creo que todo puede ser bueno para KTM. Bueno, nos estamos yendo a la horita, ¿eh? Sí, no, Como no, casi porque al siempre, final sí. es que, a ver, hablar Bueno, tanto 50 minutos. porque Bueno, ¿qué más podríamos comentar? Exacto. Yo creo que. Alex Márquez ha hecho lo que tiene que hacer, que es ir aprendiendo. Sí, un octavo. A ver, claro, estamos en lo de siempre. Dicen, es que se ha caído mucha gente. Sí. Pero él se ha mantenido Pero él no se ha caído. y ha pasado por la bandera parda. Y ya Exacto. está. O sea, es así de simple. ¿Sabes? Exacto. Es así de simple. ¿Sabes? O sea, han salido 21 pilotos, ¿ves? Y él ha sabido aguantarse de pie, que otros muchos no han sabido Sí. hacerlo. Y ya está. Y es un Ha rookie terminado que viene eso. de Moto2 a una moto muy difícil, Muy difícil. en unas Lo que condiciones, en yo. un circuito muy malas. Que su hermano lesionado, y eso quieras o no, a ti te come la cabeza, porque es tu Sí. hermano con el que convives. Luego es la presión de que todo el mundo te está mirando a ti Sí. y comparando de decir, porque a ver, lo hice yo en los entrenamientos de ayer sábado, cuando salió Marc Márquez en la FP3, y vi que Marc a las 5 vueltas ya estaba rodando más rápido que Alex. Eso, quieras o no, para cualquier piloto, ¿sabes? Pues no representa nada, no debe ser algo nada agradable, ¿vale? Y más cuando eres campeón de Moto2, porque si no lo eres, si eres un piloto que Tienes un llegas con prestigio total inferioridad. que. A ver, Iker Lecuona, por ejemplo, que no ha ganado ningún mundial ni ha ganado carreras del mundial, ¿vale? Bien, Iker Lecuona se puede relajar en el aspecto de decir, a ver, yo doy lo que doy, por lo menos lo que he demostrado. Pero claro, Alex Márquez ha demostrado que es 2 veces campeón del mundo. Entonces, siempre se le va a tener que pedir más que a otro piloto que suba de Moto2 sin ningún tipo de título en el bolsillo. Quartararo el año pasado, por ejemplo, cuando entró en MotoGP, era un piloto que había ganado una carrera, había ganado 2 carreras, una se la habían quitado, vamos a ver, que solamente había hecho unos pocos podiums en Moto3 y en Moto2. Y ya está. Y entonces no tienes ningún tipo de presión, no llevas ningún título detrás que te avale, pero que también que te obligue. Porque claro, si tú subes a MotoGP, porque con el título de Moto2 en la mano, diciendo yo es que soy campeón del mundo de Moto2, muy bien, pues tienes que rendir como campeón del mundo. Que sí, que te tendrás que acoplar y todo lo que tú quieras, pero tienes que rendir como campeón del mundo. Y ahí es donde Alex lo puede tener un poco más difícil. Claro, tenía que haber entrado en el LCR, haber estado bastante más relajado y tal. Las cosas Sí, han a salido veces así se tuercen y este fin de semana él ha hecho lo que tenía que hacer. Ha hecho lo que tenía que hacer, que era aguantarse de pie, coger puntos, seguir aprendiendo, que eso siempre es muy importante. Y además, estas carreras, esto de hacer 2 carreras en el mismo circuito, sobre todo para los de Moto2, o sea, los pilotos que suben de Moto2, es fabuloso, es, porque vamos, es vuelves a definitivo, rodar otra vez en el mismo sitio, con lo sí. cual muy bien, y eso, Sí, ¿vale? no. Binder, otro de Moto2, o sea, no ha acabado de rematar la segunda remontada. ¿Vale? Que este fin de semana también olía remontada, pero esta vez no lo ha sabido rematar. Iker, esa caída, joder, que es una lástima porque a Iker le falta hacer un buen resultado. No ha hecho un buen resultado en las carreras que lleva de MotoGP. Y yo tengo muy claro que a Iker le hace falta hacer un resultado. O sea, terminar una carrera y terminar una carrera como se está viendo, que se está viendo detrás de Petrucci, que se está viendo por delante Sí, de Alex sí, sí. Márquez, que se está viendo con Aleix Espargaró. O sea, que se está viendo ahí. Ahora lo único que tiene que hacer es terminar una carrera, Terminar terminar carrera, sí. con Que esos si no. pilotos que son mucho más experimentados, la gran mayoría de ellos, y acabar de creérselo. Entonces, pues bueno, a ver, es joven, es el más piloto más joven de la parrilla, tiene contrato de 2 años para el año que viene, con lo cual que respire, que se lo pase bien, que intente Claro. aprender. Y si es la cuarta KTM, no pasa nada, no pasa nada. Eres el segundo piloto del segundo equipo. O sea, es Claro. lógico que termines el cuarto, Mira, no pasa nada. estoy viendo la clasificación general con 2 carreras, pues oye, pues ya sirve para tener una cierta orientación. Primero Fabio, evidentemente, segundo Maverick, tercero Dobby, que tan mal lo está haciendo, pero es tercero. Es tercero. Sí, Es que es muy pesado. sí, Takaaki, como nuestro amigo Andrés. Takaaki Nakagami, cuarto, Paul, quinto. Paul quinto, que eso está muy, muy bien. Valentino sexto, Jack Miller decimotercero, Alex Márquez decimosegundo, Y luego ya va Zarco, Morbidelli, que sí, muy buenas actuaciones, pero si no sumas puntos, te vas atrás. A ver, en dos carreras, si no sumas puntos, Entonces, estás atrás. efectivamente. Entonces, tú fíjate lo curioso de esta clasificación, ¿eh? Fíjate que está Dovizioso pues a 20, a 15 puntos, a 14 puntos de Maverick, que pareciera que pudiera estar en la cola de la clasificación, pero no, es que está tercero. Y Paul, que está quinto, sería lo más remarcable, ¿eh? Y está quinto con 20 puntos. 50 tiene Fabio, o sea que A ver. es más de una carrera, pero es que está corriendo con una moto que nadie soñaba con que estuviera quinta ahora mismo. Estoy Sí. convencido. A ver, las carreras es lo de siempre. Cuando llevas 10 carreras, una caída te hace perder un escalón. Cuando llevas dos, pues una caída te hace saltar cinco. Claro, claro. O terminar bien una carrera te hace de repente pegar un salto evolutivo importante. Mira, Valentino Rossi con un solo resultado. Pues está, como has dicho, el sexto, está en el Está sexto sexto. general, con el resultado de una sola carrera. Sí. ¿Vale? Entonces, todo ese tipo de cosas hay que mirarlas. Dovi, ¿por qué está ahí? Pues porque el fin de semana pasado hizo un podium, hoy ha entrado entre los cinco primeros y todos esos puntos se tienen que notar. Nakagami, ¿por qué está ahí? O porque está Pol Sí, Espargaró, que ¿vale? está haciéndolo muy Porque bien, ha ¿eh? terminado las dos carreras. Está haciéndolo muy bien Nakagami, ¿eh? Uf, está haciendo un buen Nakagami está campeonato, ¿eh? haciendo lo que tiene que hacer. Sí, con esa moto. Claro, él no tiene más. Él tiene es la única Honda del 2019 que hay en parrilla, ¿vale? Porque las otras tres son 2020, ¿vale? Sigue siendo el segundo piloto del segundo equipo. Con lo cual, ¿él qué presión tiene? Ninguna. Ninguna. Ninguna. La que se quiera coger él. Claro. La que se quiera coger él. Estoy de acuerdo. Y ya sabe que el año que viene el único sitio que tiene es otra vez repetir en el ECR. Es que no tiene otro sitio, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene? Pues, y encima sabe que su compañero de equipo va a ser Alex Márquez, que va a tener moto del 2021. Con lo cual, él sabe que o pone mucho mucho rendimiento y se gana una 2021 y el año que viene las cuatro Hondas son iguales, o el año que viene le vuelve a tocar otra vez la moto del año anterior, de la moto Sí, anterior. sin duda. Sí. Entonces, está haciendo lo que tiene que hacer, Sí, reivindicarse. sí, sí, sí, sí. Sí. Está reivindicándose. Estoy de Ya está. acuerdo, estoy de acuerdo. Bueno, yo creo que podíamos ir dejándolo, si te parece, Me porque parece. ya el calor está Yo apretando, estoy ya macho. aquí, me voy a la ducha, o sea, Sí, directamente. directo, Ah, con directo. la Sí, calor. sí, sí, sí. Joder, macho. Bueno, pues nada, oye, Miguel, pues en la 15 siguiente, días. en 15 días y en una semana, Superbike. En una semana Superbike. Qué bueno, que se queda muy justito el calendario, ¿eh? Así como MotoGP por ahora garantizan teóricamente las 13 carreras que estaban dichas, y aún quedan dos o tres pendientes por ahí de si se hacen o no se hacen. Superbike sí que ha perdido dos carreras o tres y está empezando a oler a campeonato con muy pocas pruebas, ¿eh? Mira, estamos hablando de que confirmadas está Jerez. Portimao, Alcañiz, Motorland, otra vez Motorland, Montmeló y en Francia, no sé cuál es. Pues, a ver. La de Francia creo que era la que En uno Magny pensaba. Cours, Magny Cours. La de Francia, Ahora me ha sé venido a la que cabeza. la de Reino Unido la han suspendido, Sí. creo que la de Italia también, y no sé si la de Francia. Sí, No, el de digo que sí, pero Argentina no. y el de Italia están pendientes. Están pendientes para 9, 11 de octubre, 6, 8 de noviembre. Yo creo que sí que se van a celebrar más carreras, pero bueno, la verdad es que ahí es un campeonato en el que no va a ser como MotoGP, que va a ser muy difícil hacer una planificación. De decir, oye, mira, aquí vamos a darle el máximo, aquí vamos a aguantar un poquito, aquí vamos a ver de qué manera sumamos los más puntos posibles, porque con lo que tú dices, con tan pocas carreras, aunque sean tres mangas, pero con tan pocas carreras. A ver, Superbike tiene el problema de que lo dirige MotoGP, o sea, lo dirige el Dorna. Claro, y ahí va a mandar Dorna MotoGP. se está O sea, enfocando no. absolutamente a MotoGP y Superbike va a ser el patito feo. Siempre lo ha sido dentro de lo que cabe. Han habido años en que ha brillado un poco más, pero siempre ha sido el patito feo y está claro que desde que lo gobierna Dorna, Superbike es la hermana pobre. O sea, de hecho, ya ves que no hay transferencia de pilotos, No, apenas. o sea, de un campeonato a otro. Apenas. MotoGP es un pueblo propio Sí. donde nadie, ningún extranjero viene a ligarse a ligar a nuestro, con nuestras chicas. Entonces, no hay trasvase de pilotos de MotoGP, o sea, de Superbike a MotoGP, ninguno. Ni de Super Sport, ni de Superbike, no hay trasvase. Al contrario, sí, porque faltan pilotos más o menos de categoría en Superbike, pero está claro que Dorna tiene claro cuál es el objetivo y el otro es para rellenar. Y te gusta o no te gusta, amigo Salva, que a ti te gusta el Sí, Superbike. a mí me gusta más este Este campeonato. año va a estar, lo vais a tener. Bueno, son 18 carreras lo que hay programadas, quieras Ya, que son no, ahora. 18 mangas, o sea Ah, que... bueno, nueve carreras, pues. Sí. Voy a ver tú. Una maravilla. Vale, pues nada, Escucha, va. venga, vámonos y ya hablamos para la siguiente, ¿de acuerdo? Vamos para la siguiente. Y si Venga. no, una charla de motos así. Eso también estaría bien. O eso Yo también está también. bien. Ah, hablamos, mira, la semana que viene hablamos un poquito de Superbike y de cualquier cosa que se nos ocurra y ya Ah, está. sí. A ver cómo lo tengo, porque yo ya empiezo a trabajar en agosto y Ya. voy a sudar la gota gorda. Pero bueno, en fin, sí, un hueco lo encontraremos. Ya veremos. Venga, Vale, amigo. chao. Vale, pues vale, Cuídate. gato.